Esto es Rebobinado, el podcast que te hará revivir a las bandas de metal de Venezuela de los 90 y 2000. Bienvenidos a Rebobinado Podcast. Por acá, bueno, estamos aquí Isar Sila y Anthony Vares con un invitado súper, súper especial al programa, al podcast, que es Alejandro Ramos de Big Blood Blues Band. ¡Bravo, bravo! ¡Aplauso! ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Bien, todo bien. Estamos aquí en calle, por eso que estamos con el público presente. Entonces, bueno, Alejandro, un placer que estés acá. Gracias a todos tus oyentes. ¿Y cómo se dice? Podcaster. ¿Cómo que dice? Podcasters. Podcast. Ah, ok. No, podcast es lo que hace. El que oye podcast es podcaster, creo que es algo así. Algo así. Ustedes entienden, chévere. Bueno, gracias por la oportunidad de estar en el espacio de ustedes. Estamos en el mismo medio, yo soy gente de radio también. Y bueno, y me encanta que estas cosas estén fluyendo y que fluyan de la manera como interesante, que ahorita están aprovechando las redes sociales para esto. Y bueno, genial, que todo vaya vibrando y todo vaya generando buenas vibras en todos esos sentidos de aupar un poquito la producción musical y bueno, y conseguir un fruto, pues, ese producto que todo el mundo quiere conseguir y que a veces se ve tan difícil, pero no es tan difícil. Lo que hay es que buscarlo. Pues sí, así es. De hecho, esa es la intención acá del Rebobinado Podcast de apoyar, de entrevistar a los personajes aquí de nuestra Valencia, de Venezuela, de Carabobo, etcétera. Empezando por acá, por supuesto. Bueno, ¿qué te puedo decir? Nosotros, mi parte que he hecho dentro de la producción musical, bueno, son casi, digamos que 40 años. Una vainita. Trabajando dentro de la música aquí. Yo empecé con el innombrable, como se dice. Yo empecé trabajando desde el Caney con Power Edge y esa gente. Yo tocaba, es más, Power Edge me robaron mi guitarrista. Freddie Marshall fue guitarrista mío antes de que naciera Power Edge. Ah, ok. Puedes imaginarte que estamos hablando de algo de tiempo. Yo era baterista y bueno, y hacíamos metal, y hacíamos heavy metal, y hacíamos hard rock, y hacíamos versiones. Y cuando muchos de ustedes no habían nacido, yo estaba tocando ya Boji, tocando canciones de Lady, tocando ese tipo de cosas, pues, o sea, que uno está metido en la música desde hace unos cuantos años. Vale, entonces, ajá. Y a eso vamos entonces, en este momento. La primera pregunta obligatoria, ¿cómo iniciaste en el mundo de la música? Y bueno, ¿cómo surgió la idea de Big Bopro? Bueno, mira, yo inicio en la música cuando tenía más o menos 14 años. Era un chamito. Somos cuatro hermanos, porque somos un fallecido. De los cuatro habían dos músicos. Mi hermano Sergio, que es médico, él es pianista de concierto, pianista graduado. Y Ahmed, mi hermano, era un músico también reconocido de Valencia, rockero, músico callejero, digamos así, uno de los primeros rockeros urbanos que hubo en el país, aquí en Valencia. Mi hermano inclusive estuvo en Barcelona, en España, vivió de la música en Barcelona, en España. Y regresó y él tuvo su movida aquí junto con los Beren y junto con la Armonía y eso de movida de Fresas Congeladas y Underground que hubo en el Teatro Municipal, conciertos en el cine El Viñedo, imagínate. Hablando de hacer prehistoria, pues. Y ellos estaban metidos en esa movida y yo, por supuesto, siempre en mi casa hubo una movida hacia tendencia musical. Y mi papá era uno de los que le interesaba activar la música. Y de hecho mi papá me puso a tocar violín cuando yo tenía como 11 años. De hecho yo toqué violín. Y de hecho, a veces otro día agarré un violín y no se me ha olvidado. Y yo llegué a tocar en el violín infantil en el municipal, en recitales. Ya nada que ver ahorita. Pero después, cuando estaba en bachillerato, cuarto año, 15 años. 14 años, la rebeldía me llevó a inscribirme en una academia de batería, en una academia musical que se llamaba el Instituto de Privado de Educación Musical, el IPEM, que era de los profesores Chalbó, que quedaban en El Viñedo. Y ahí estudié batería. Y de ahí tocamos, de hecho, el día que tocó Local 5, ahí en la terraza junto con nosotros, el baterista Local 5 es más o menos de mi edad, y justo, estudiamos juntos batería ahí, donde yo teníamos 14 años, y ahorita somos viejos sesentones los dos. Entonces, bueno, empezamos más o menos a esa edad, y yo me mantuve tocando batería por muchísimos años, toqué todos los covers del mundo, toqué en todos los géneros del mundo, yo toqué hasta salsa. Yo lo único que no toqué mariachi porque no me invitaron a tocar, pero no hallaba cómo tocar mariachi. Yo que más, yo maté al tigre parejo. Y toqué en fiestas bailables por montones, timbal, yo tocaba de todo, pues. Me gustaba el rock, pero a la hora me invitaban a tocar, no, vamos a matar un tigre salsa. Y yo no habíamos ido con tal de bebé, íbamos a beber curdo y vainas de ese, no. Y le pagaban uno una tontería, vamos a darle. Y tocábamos mucho. Tenía muchos amigos que eran muy rockeros. Yo tenía un amigo, que en paz descanse, Jacobo Cubillán, que fue un gran maestro, guitarrista, y él era un virtuoso, se tocaba las cuerdas, las tocaba todas, y él era un tigrero de esos de impotencia, se tocaba mariachi, tocaba eso, y él era el que me buscaba. Vamos a matar a un tigre en prostíbulo de Puerto Cabello, toqué en todos lados. ¿Cómo fue esa experiencia? No, nada loca. Súbase más adelante, por favor. Bueno, y entonces después, pues, pasó esa época, llegó un momento que llega el momento de la madurez de uno, y ya uno, correcto, 24 años, uno dice, no, voy a sentar cabeza. Y entonces me casé, decidí hacer familia, y aparté un poco la música. Yo en realidad me aparté un poco de la música. No me aparté, siempre estuve con la música, pero esa costumbre de estar ensayando, montar una banda, estar, siempre producí, hacía mis letras y hacía mis gestiones, pero nada público, más que todo muy privado, casi todo cosas que escribía para mí. Escribí montones, miles de letras que después se me desaparecieron. Y hay veces me regalo, y yo como que escribí algo de eso en alguna oportunidad, pero ya, pendiente, perdidas en el olvido, pues. Y bueno, hasta el año, exactamente cuando estaba cumpliendo 50 años. Me cumplí 50 años de edad, tomé unas decisiones esas que dicen, yo viví 50 años para los demás, hice 50 años lo que quisieron los demás, hice lo que tenía que hacer, hice mi casa, mi familia, eduqué a mi hija, nada, hice todo lo que me correspondía, porque según el librito, el manual, según el manual lo hice, ¿verdad? Casa propia, hija graduada de abogado, de todo, pues. Entonces yo de aquí para adelante, yo voy a hacer lo que quiero yo hacer para mí. Perfecto. De aquí, nada, de ahí empezaron los problemas, hasta me botaron, me divorcié como a los 2 años de esa decisión. Y ahí empecé a trabajar música, a trabajar mi música, monté bandas, tenía bandas con sobrinos tocando rock, yo componía mucho rock, compuse mucho, tenía una banda que con mi sobrino se llamaba Urban Rock, bastantes temas, llegamos a tocar en varios festivales, tocamos en el off-road, tocamos en el Hard Rock Café Caracas, en varios festivales, tocamos en varios lados, pero era música propia, pero era rock y era un rock urbano. Era como Big Bro, más o menos la sátira y los temas y el humor negro de Big Bro, pero en rock. Era más o menos lo mismo. Y hasta que llegó la madurez musical, que dije, no, yo toda mi vida fui bluesero y siempre me gustaba el blues de... Siempre fui Tim Stone, o sea, siempre fui Rolling Stone, fue mi banda de toda la vida y eso es blues. Al gustarte Rolling Stone, estás marcándote el blues en tu vida. Y oía a Johnny Hooker y oía a Johnny Waddy. Ay, son tantos gente que yo escuchaba. Johnny Winter, las viejas, la Big Mama Thornton, ese tipo de letras. Y bueno, y entonces tenía esa pasión por ese tipo de leyendas, que fueron leyendas, gente que te agarraban una escardilla y arrastraban una escardilla por un piso y te hacían un ritmo y te cantaban sobre eso y te dio un blues profundo. El gospel, me juntó el golpe. Dije yo voy a trabajar blues. Y yo empecé a trabajar blues y voy a concentrarme en hacer blues. Mis maestros fueron Eduardo Soto, oyó varias cosas mías y creo que me estás haciendo señas para cortar, ya te la voy a cortar, te la voy a poner cortica. Bueno, y empecé a trabajar, dije voy a trabajar y empecé a escribir unos blues. Escribí un blues que ese es el blues que lo tengo en el disco, el primer blues que escribí como tal, que se llama Lo Blanco de mi Blues, que fue el que lo escribí y lo grabé en el disco Sobrenatural. Y ese, escribí ese blues, la letra, y Manolo Sánchez, que era el bluesero de Malboro, del Hombre Malboro, uh-huh. Él tomó el tema, yo lo escribí en un timeline de Facebook. Okay. Y un día de mi cumpleaños lo montó con Franco Nassi en el Oque Bueno. Un día de mi cumpleaños que estaban tocando ellos. Entonces vamos a darle de cumpleaños, esta vez un regalo de cumpleaños. Y tocaron el tema. Tocaron un blues con la letra mía y la verdad que sonó demasiado genial, ¿no? Entonces, bueno, decidimos hacer... Se quedó, pues. Esto es Rebobinado. Thank you. Bueno, vale, Alejandro, entonces cuéntanos cómo fue la experiencia de grabar con Big Bro. Bueno, Big Bro nace, te voy a explicar más o menos, no tanto lo de grabar de Big Bro, sino cómo nace Big Bro. Vale. Big Bro ahí es como nace. Cuando yo decido que voy a empezar a trabajar blues, empiezo a montar mi banda de blues, pero yo me voy metiendo en la banda como baterista. Como baterista, yo busco... Manolo Sánchez bota a su guitarrista que era Carlos Alberto Medina y bota a José Luis Chacón porque ellos tuvieron un problema ahí, ellos estaban montando una banda de versiones y chocaron con un evento que tenía Samuel el Hombre Malboro y entonces una pelea ahí, entonces lo botó el grupo y entonces yo le dije a Carlos Medina y a Carlos Medina y a Samuel Rodríguez, que era mi bajista de cuando Marlboro Blues Corps, y para que montáramos esa banda de blues íbamos con un cantante, con un vocalista. Y de hecho empezamos a buscar vocalistas, hablamos con este muchacho que va a cantar en el tributo nuevo a Abracadabra, de a Black Sabbath, Leo Divi. Y nos carrió, hablamos con Henry Ox, nos carrió. Y entonces, bueno, llega Samuel y los nombres se me de Carlito Medina. Me dice, bueno, bro, como yo había grabado las maquetas en digitalmente, yo las había grabado en mi casa, las maquetas de los primeros temas del disco Sobrenatural, y los canté yo en un microfonito como este. Genial. Así pegado a la computadora, grabado desde el laptop, pues. Y me dijo, coño, pero canta tú, porque en realidad se oye bien. Yo, coño, se oye bien, bro. Yo no canto ni en el baño, le dice. No, bro, se canta bien, lo que tienes que afinar un pelo en ciertas vainas, en ciertos toques, y la vaina funciona, pues. Entonces, coño, pues tú crees, ¿verdad? Yo no estaba conforme, pues. Yo no estaba seguro, pues. Y entonces, ¿y a quién vamos a meter baterista? Nos metemos a José Luis, que José Luis está botado de Zamuro también, entonces te quedas tú de vocalista y metemos a José Luis de baterista. Porque hiciste una recolección de puros de rebeldes por allí, ¿no? Bien, entonces bueno, quedó así la banda. Se fue la banda, la primera formación de Big Bro fue Samuel Rodríguez en el bajo, Carlos Medina en la guitarra, era una sola guitarra, José Luis Chacón en la batería, que José Luis ha estado conmigo en Big Bro desde el comienzo, fundador. Los dos únicos Big Bro desde el comienzo fuimos uno de ellos, él y yo. Lo demás ha sido agregaduría todo, ¿no? Y yo empecé como vocalista. Ahí empecé a cantar yo. Ahí empecé a aprender a tocar. Yo no había cantado en público nunca. Por eso que te digo que yo no me consideraba cantante. Y bueno, y empezamos a trabajar, y empezamos a grabar los temas, y empezamos, yo empecé el trabajo, empecé a aprender a cantar cantando en una banda. Empecé a hacer técnicas cantando en una banda. Fue el trabajo que me tocó. Empecé a buscar patrones de rasgado, patrones de levantar voz, patrones de respiración, todo ese tipo de patrones que uso, lo tuve que hacer con mis temas. Porque tenía que mejorar la voz, pues yo desafinaba como un lobo. ¿Entiendes? Tuve mucho en los videos que yo tocaba que yo me tapaba un oído para cantar, para oírme, pues, porque no me oía. Muchos detalles, pues, que la gente a veces no los entiende. Pero entonces fuimos saliendo. Vino un festival de blues. Invitamos a José Riu de Caracas con Eduardo Soto. Y vaina y pan. Y fuimos para el festival de blues con lo que teníamos. Que eran 8 temas. 8 temitas. Y José Riu se baja, que yo considero a José Riu, él tocó con B.B. King. Wow. Entonces, bueno, se me dice: Alejandro, tú tienes que grabar mañana. No puedes esperar, tú tienes que grabar mañana porque lo que tú estás haciendo es una vaina que nunca se ha visto en Venezuela, ¿verdad? Blues propio en español. El pastel de gente, ¿verdad? Lo hicieron 2 temas y pegaron 1, pero eso se acabó en el acto. Él tocó con Pastel de Gente, aquel famoso blues del Plan Unión. Es un blues de toda la vida. Antes había un Plan Unión que tenían los policías en Caracas por la vaina, y ellos tocaron un tema, el blues del Plan Unión. Y eso fue en los años 60. Pero de allá para acá más nunca se supo del blues nacional. La gente que hacía blues hacía covers, hacía versiones. Y hacia como lo que han y lo que siguen haciendo la gente que toca blues aquí, que toca versiones. Entonces me dice: tú tienes que grabar mañana por sí o por sí. Y Eduardo me dijo lo mismo también, Eduardo Soto, que Eduardo también, Eduardo, uno de los que graba versiones. Eduardo no tiene temas, tiene muy pocos temas propios. Y los temas propios que tiene son de jazz, no son de blues. Entonces, bueno, yo decidí, vamos a grabar, pues ahí fue donde decidimos grabar lo que teníamos. Y grabamos el primer disco Sobrenatural. Vale, genial. Muy bien, Alejandro. Sabemos que de ahí no fue solamente la experiencia de estar aquí en Valencia, en Venezuela, compartiendo con diferentes artistas, sino que también fuiste más allá. Y en ese punto, ¿cómo fue tu experiencia cuando saliste de Venezuela y llegaste a Quito, Ecuador? Mira, en el 2017... ¿verdad? Ya estábamos configurados aquí, ya estaba comenzando la fuerza de la emigración, que todo el mundo estaba empezando ahí. Ya teníamos el guitarrista que teníamos, se iba, Josh, Josué Flores, excelente guitarrista, ya nos había dicho que se iba. Mi guitarrista se fue, Alexandra Linares, la bajista, había amenazado ya que se iba para Estados Unidos. Elena Aidán se fue para Colombia. Y bueno, entonces yo por problemas de salud, por problemas personales, y más que todo problemas de salud, y problemas de guayabo, porque yo tengo una sola hija, yo estoy divorciado y tengo una sola hija. Y mi hija se casó y está en Ecuador. Y entonces yo por problemas de salud de guayabo, digo yo, yo decidí irme, pues, yo dije, me voy para Ecuador. Pues. Pero entonces el guayabo que yo tenía era por mi hija por allá y de la música por aquí. Imagínate, claro. Entonces la decisión mía fue, yo me voy a ir, porque mi hija empeñaba que me fuera, porque ella no quería que yo me quedara aquí solo. Entonces yo lo que dije, bueno, yo me voy a ir, pero me voy a llevar mi música para allá. Se fue Big Bro contigo. Entonces, la esencia de Big Bro. Yo agarré las temas, los dos discos, las músicas de los dos discos, se los mandé a una. Empecé a buscar músicos allá en Quito. Conseguí un baterista ecuatoriano de Quito. Y bueno, y él le gustaron los temas y él dijo, no, vamos a organizar la banda aquí. Eso fue como tres meses antes de yo irme. Y así fue, empezamos

como de repente buscando unas fechas y buscando algo. Bueno, y me resulta que me escriben de la gente de las ferias de Quito, ¿no? Y me dicen que sí, invitándome a tocar. Entonces yo me iba a ir para Ecuador. Mi fecha de vuelo era el 15 de noviembre. 15 de noviembre. Y la feria aquí era en el 3 de diciembre. O sea, 15 días. Ajá, ¿cómo hiciste eso? 15 días. Entonces le digo, chamo, ustedes se pueden montar. Toquen esta vaina. Es más, si quieren, tóquenlo arriba de la pista. Tóquenlo arriba de la pista. Para lo que yo llegue, yo lo canto. Yo llegué al aeropuerto un miércoles. El sábado estaba en el estudio ensayando con ellos. Ensayamos dos veces. Y me monté en las ferias de Quito. Y dimos un show como banda internacional. Y bueno, me quedó demasiado bueno. Y era una banda, era un show. Fue un festival como de cinco bandas. Había bandas de Colombia. Había bandas de Venezuela. Bueno, yo estaba por Venezuela. Unas bandas de Perú. Y bueno, la vaina quedó muy bien. Una vaina en un local que se llamaba Taita Rock. Pero ahí están las fotos. Mi Facebook están esas fotos de Taita Rock. Ya vamos a stalkear el Facebook de Alejandro. Sí, en stalkeo bien ruda. O sea, que esto significa que tú armaste todo antes. Lo armé todo antes de irme. Y yo tenía una banda allá y una banda aquí. De hecho, cuando yo me vine, de cuando yo regresé, yo volví con mi banda aquí. Y ellos buscaron un cantante y mi bro estaba tocando en Quito todavía. ¿En serio? Con otro cantante. No lo sabíamos. Como tema. Mira, Big Bro se va expandiendo, déjate una semilla. Ya como una sucursal. Después se cayó, porque no es lo mismo, ¿no? O sea, claro. Porque tú eres el principal. Exacto. Eso es lo que me dijeron ellos. El problema es que Big Bro eres tú. Sí, sí. Y no era la idea, pues, porque yo siempre dije, yo soy Alejandro, Big Bro es la banda. Pero eso es muy difícil controlarlo, porque la gente... Y a mí me dice, epa, Big Bro, ya es una cosa que... Pero es que es difícil, de hecho yo te tengo aquí en mi teléfono como Alejandro Big Bro. Claro. O sea, es complicado, exacto, es complicado. Pero yo siempre lo he dicho, y yo cada vez que me refiero a la banda, yo digo, Big Bro somos todos, no soy yo nada más. Eres el responsable, chavo, no te queda otra. La esencia. Entonces, bueno, así fue, ahí empezamos, a raíz de ese concierto entré en una movida de blues de allá de Quito, donde hay personas muy importantes. Está la Negra Bruna, Paola Brunner, está... hay un ruso que se llama Sergei Proshun, un ruso que toca blues muy bueno. Está Andrés Manosalva, está Francho Espina. Muchos carajos, pana, impresionante, un talento buenísimo que hay allá. Y entonces ellos me prestaban cara todos los fines de semana, ¿no? El jamming de blues, y entonces hacían un jam de blues, que era la élite del blues de Ecuador, y lo hacían en el... Había un sitio que se llamaba el Museo de Rock de Ecuatoriano, un sitio muy... un sitio mágico. Y siempre se hacía esa vaina en el museo. Por cierto, en el museo estuve en la vaina, cuando estoy en el museo, Iván, y lo toqué en el museo. Y tocamos en una cervecería, allá en la cervecería hay cervecería con escenario. Fábricas de cerveza artesanal que tienen escenario, presentan bandas. Y tocamos en cines, sabroso, en varios sitios. La movida de Ecuador es chévere, la movida de Ecuador me gustó a mí mucho. Lo que pasa es que el clima de Ecuador no se presta. Todos son sitios encerrados, mucho frío. Ecuador es una ciudad muy fría, ciudad de 7 grados. Entonces hay que estar guardado en una vaina, encerrado en locales, como en antros, pues. Entonces, bueno, yo me mantuve así. De hecho, ya en el 2019, cuando me venía, toqué con una banda de allá, que una banda ecuatoriana muy buena, se llamaba... Ellos, es una banda que se llamaba Latio, una banda latina, unos muchachos ecuatorianos que sacaron un disco, una banda ecuatoriano-español, la mitad eran ecuatorianos, de hecho el vocalista era piloto de Iberia, yo cantaba cuando estaba aquí, volaba, el tipo volaba mucho de Ecuador, de Quito a España, Y entonces el cantante era el piloto del avión. Un Bruce Dickinson. Y entonces ellos nos invitan a tocar para lanzar el disco. De hecho, cuando yo me venía, iba Megadeth, creo que iba para Quito, para Rumiñahui, es como el forum de aquí de Valencia. La banda que le iba a abrir era Latin. Que nosotros abrimos, nosotros le cerramos el show a ellos, allá ellos nos invitaron para lanzar su disco. Y cerramos, tocamos en un sitio que se llamaba la aldea de Quito. Imagínate, tocamos en la aldea de Quito un día y al día siguiente tocaba Caramelos en el mismo sitio. Wow. Sí, sí. ¿No? Caramelos de Cianuro tocó en el mismo sitio de nosotros. Era un sitio muy cool, un sitio como deciste la Quinta Bar de Caracas, algo así. Y bueno, la movida de Quito es muy chévere. Ahora hay más metal que otra cosa. La movida de Quito es más metalera que otra cosa. Mira, yo no me imaginé que en Quito o en Ecuador hubiese tanto movimiento, de verdad que no. Hasta hace poco fue que la migración venezolana fue que me enteré que bueno, sí, hay movimiento como tal. ¿Y al final qué pasó con los músicos que están en Ecuador, que tocaron contigo? Ven allá. Ellos tocan versiones, tienen una banda que toca música retro, heavy metal, claro. Pero siguen juntos ellos. Siguen juntos y me escriben, ¿cuándo vienes para activarnos? Y yo le digo, coño, bueno, vamos a ver. Yo pensaba ir este año, pero mi hija se me vino. Causas de fuerza mayor, sí. No se pase nada. Yo sé, a lo mejor voy el año que viene. Pero a tocar y esa vaina, joder, no quedamos. No me gusta. Joder. Pero la experiencia que compartir con los músicos es algo aparte, es muy especial. Claro, es una experiencia que... En realidad la música me dio mucha experiencia. O sea, y lo que yo le agradezco a Big Bro, tanto aquí como afuera, es que me enseñó a que, coño, que cada público es diferente y cada público se merece un jugar. O sea, he tocado en sitio para 40 personas y llegué a tocar en sitio para 3.000 personas, 4.000 personas. Y entonces la gente me dice, bueno, yo digo, es lo mismo, para mí es lo mismo. Yo me monto ante 30 personas igualito que como me monto ante 2.000, porque yo voy a hacer mi trabajo. Y yo si conecto con 40, conecto con 1.000. Yo toqué aquí en un festival de moteros en el Círculo Militar que eran 2.000 moteros. Una vaina que se llamaba la fiesta de Valencia en dos ruedas. Que era un meeting de nacional de moteros de alta cilindrada. Y venían 2.000 moteros. Acompañado de todo el país. Yo te perdía de vista la cantidad de gente que venía, ¿sabes? Drones y todo, venía filmando. Y está bien, tú te montas y pues, wow, tú ese sentido, tú dices coño. Pero a la hora del té es lo mismo. Es lo mismo porque tú haces tu trabajo. Y tú te vas a enfocar. A veces conectar con ese sentido es más fuerte que conectar con poca gente, pero es igual. Ya la tarima te hace eso. Ya la tarima te hace que tú veas el público como uno solo. Esa es la esencia de la tarima, es eso, ¿ves? Todas las personas que tengan es uno solo y le vas a cantar a esa persona. Esto es Rebobinado. We'll be right back. No, súper experiencia en Ecuador. Yo creo que donde llega cada músico a cada país es una historia diferente, definitivamente. Y entonces, hablando de eso, cuando vuelves a Venezuela, ¿cómo ves esa movida de blues aquí? Bueno, mira, cuando yo regreso a Venezuela, por supuesto, regreso a reestructurar mi banda. Me encuentro con una banda con únicamente baterista y un guitarrista, que fue lo que me quedó. No me quedó más nada. Ya. Los demás todos se habían ido. Y entonces empiezo a rebuscar y empiezo a reorganizar mi banda. Y en eso empiezo también a ver dónde puedo tocar. Porque el problema es que no solo tengo la banda, ¿dónde está el público que puede tocar? Claro. Y bueno, y me encuentro que está tocando Caracas, está activo. Caracas no está activo, pues estaban activos. Lo que pasa es que cuando yo llego a Venezuela, empiezo a activarme y ¡pam! Entra la pandemia. Y la pandemia acabó con todo. Después el barbarazo. Entonces veo que, por lo menos en Caracas, siempre estuvieron activos Eduardo Soto, siempre estuvo activo. Estuvo Alexander Pacheco, que tiene una banda que se llama Copaz Trío. Ellos son ex músicos de Soto y siguen tocando con Soto, pero ellos tienen un doble frente, pues. Ya tienen como dos bandas en una, así atacan a dos puntos, pues. Porque en Caracas hay bares que presentan blues, que no hay, así, aquí no hay. No hemos conseguido un sitio que se atrevan a presentar un día de blues semanal, como lo hace Caracas, pues. Por lo menos Eduardo toca los viernes, toca en un café que se llama Noisette en Caracas. Y ellos tocan, y en San Antonio de los Altos también hay un sitio que tocan blues toda la semana. Yo estoy buscando un sitio que quieran hacer eso y hacer un sitio para fomentar el blues aquí, y no hemos podido. Yo sé que lo voy a conseguir, pero no lo he conseguido todavía. Y aparte de Caracas, otros lugares, Mérida, por ejemplo. Bueno, Mérida, sí que en Mérida ahí ha habido una movida de blues a nivel de estudiantes de la Universidad de los Andes. De hecho, hicieron un trabajo de la movida bluesera de allá, y de hecho me extrañó porque una muchacha que estudió allá me mandó una vez un mensaje de un video de que estaban en una academia, en una vaina, en una presentación de una tesis, y de repente en la pantalla gigante estaba yo. Y yo, mira que estás aquí tú, tienes la pantalla gigante de la Universidad de Los Andes. Es que estaban haciendo una presentación de los géneros, de las presentaciones de las movidas musicales, nivel de géneros musicales, y estaban poniendo Big Bro como la banda de blues de Venezuela. Excelente. ¿Me entiendes? Entonces yo ni sabía. Sabía que eso es, y yo sé que en Mérida hay muchos músicos de blues, y hubieron bandas de blues que hacían vida en la Universidad de los Andes, pero como bandas se habían acabado. Uno se llama La Misma Gente, no, se llama La Nueva Gente. Ellos eran una banda, y yo inclusive los presenté aquí en Valencia en el Oque Bueno una vez. Que ellos eran músicos de Barquisimeto, eran músicos de Mérida y de Maracaibo, ¿verdad? Y hacían blues, versiones, lo mismo que hacen casi todos, tocan versiones de blues, y así se ha llevado. En Caracas está José Riu, está Alexander Pacheco, está Enrique Capotti, está José Riu, Eduardo Soto. Está muchos bateristas que han trabajado blues, está Elio Fernández, y ellos están tocando. Ellos en Caracas, la movida de blues está más activa en Caracas que aquí. Mientras que aquí en Valencia, aquí habíamos dos bandas de blues. Habían tres, una que creo que era pura de redes sociales porque nunca la vi. Una que se llamaba Bambara Blues, que supuestamente era algo de esta gente que tiene, ¿cómo que se llama él? Un chico de aquí de Valencia que toca armónica, que tiene una banda que se llamaba Bambara Blues. Esto como que tocaba chulo y alguien ahí, pero yo nunca los oí. Tocaba Samuro y el hombre Malboro, ¿verdad? Pero Manolo se murió. Y otra, había una que se llamaba el blues del abuelo, que era un chamo que tocó conmigo antes, tocaba rock conmigo, y él se fue para Colombia. Tenían el rock del abuelo, La casa del abuelo se llamaba y ellos hacían blues. De hecho, tienen unos temitas ahí en River Nation. Y por eso me enteré. Por eso me enteré que tenían sangre, pero más. No hicieron más. El otro día me enteré que estaban anunciándose un festival del blues aquí. No sé ni quiénes son ni nada. Me pasaron el. No sé ni quiénes son, no sé quiénes están. Hace falta como que más contacto. Te iba a preguntar también, en cuanto a lo que es la presentación de las bandas, y hay algunas que presentan cover, ¿hay bandas que han sacado material discográfico como tú lo has hecho? Y que yo creo que no. Esa respuesta yo creo que no. Yo no. Los discos que han grabado, tú bueno, menos ves Soto, y buscas Soto. Y Soto tiene, hay compilaciones de discos que lo han hecho con grabaciones que graban en vivo. Por lo menos Soto una vez tocó en el concierto de en el Caracas Blues Fest, en Caracas, después en el Centro Cultural Chacao. Lo grabaron, fue muy bien grabado la vaina. Entonces esas grabaciones las metieron y hicieron un compilado. Allá está Black Coffee, que es Black Coffee, ellos también trabajaron mucho la parte de blues. De hecho, ellos hicieron el Festival de Blues de Caracas. Está también. Ay, gente, está esta mujer, ¿cómo se llama ella? Yo, esa misma. Tengo yo de Alzheimer mío, me tienen miedo, los nombres me están olvidando. Bueno, lo cierto es que sí hay movida. En Caracas hay más movida que aquí. Aquí en Valencia no. Ahora, grabaciones no, porque el problema es que nadie compone. Se quedaron en los covers. Hacen covers, y entonces no van a grabar covers. Ya no graban covers, porque los covers, primero que la gente aquí, vamos a estar claros, sin anestesia, la gente hace covers para ganar dinero. Y grabar un disco, hay que gastar dinero para grabar un disco. Entonces la gente no va a gastar para grabar una vaina que no es de ellos. Oye, y eso tomando en cuenta que ahora es más fácil grabar que antes. Más fácil grabar. Y no lo hace. Es más difícil. Yo grababa, yo puedo grabar, yo tengo capacidad de grabar un disco en mi casa. Y puedo masterizarlo en mi casa si quiero. Y lo puedo grabar solo si quiero. De hecho, yo mis demos los grabo solo. Y hay gente que le presenta un demo mío y la gente cree que lo grabé con la banda. No está claro. No, se puede hacer el trabajo. Pero no es lo que yo quiero, pues. Yo tengo ahorita, tengo 9 temas que yo voy a grabar, porque yo voy a grabar covers. El tercer disco de Big Bro se llama El Tributo a las Leyendas del Blues. Mire, esto es estreno, ¿verdad? Esto no se sabía. Eso es nuevo. Eso se hace. Muy bien, el Rebobinado Podcast. Se ha oído que lo iba a hacer, pero no. No está oficial todavía. El tema es, pero van a ser covers. No van a ser covers, van a ser versiones. O van a hacer, mejor dicho, temas de Big Bro con la esencia de esos temas. Ah, entiendo. ¿Entiendes? O sea, yo voy a usar la esencia de los temas. Por lo menos voy a usar Boom Boom Boom de John Lee Hooker. Y lo voy a montar en español con Big Bro. Y sí se va a saber que es la canción de Johnny Hooker. Pero no es lo mismo, es otra cosa. Va a tener las letras traducidas. Va a tener la misma esencia, la misma armonía. Va a tener la misma métrica. Todo el tema. Pero nada que ver. O sea, tú vas a saber, eso es Big Bro. Eso no es. Y voy a grabar una canción de Muddy Waters. ¿Verdad? Que es el Rolling and Tumbling, y la voy a grabar yo en español, y voy a grabar Get You Moyo Walking, la voy a grabar yo con un nombre en español, pero si son los temas normales, pero van a ser únicamente la esencia del tema. O sea, va a tener la plantilla del tema donde yo voy a colorear. O sea, yo agarré la plantilla del tema, imagínate los dibujitos de los niños. Yo agarro el tema y coloreo arriba de ello. Ay, claro. Y por supuesto, la firma va a tener la firma de Big Bro. El sello de Big Bro. Esto es Rebobinado. deja ni hablar. Que lo entiendo y no logro interpretar, pues cada vez que yo te veo pienso y siento mil maneras de pensar. Y no es por casualidad que me atraiga tu laberinto emocional, y que si con una mirada tiernamente tu malicia alcanza. Me está deshelatura y te digo que la ropa es opcional, o que te sienta bien el cuero negro intenso. La función va a comenzar. Levanta tus brazos y hazme feliz. Levanta tus brazos y entrégate a mí. Esta medellita negra tu magia, porque no está conmigo ese porno poema, porque yo te prometo desde hoy conocerás a mi bro. Muy bien, Alejandro, de toda la trayectoria que ha tenido Big Bro, tú estando en la banda y también paralelo en Ecuador, ¿qué anécdotas, sean graciosas, que consideres curiosas o hasta esotéricas, has vivido con la banda? Ajá. Bueno, mira, hay un caso que yo siempre lo refiero. Cuando yo me monto en los escenarios, yo siempre digo algo que la gente me dice, coño, pues siempre dices eso. Yo digo, yo en temas y en las canciones de Big Bro no invento nada. Todo lo que yo canto en esa vaina ha pasado. Todo ha pasado. Y hay un tema que yo tengo que se llama Midnight Princess, que habla de una de esas noches que uno se encuentra una chica y pasan unas cosas locas y yo canto la canción y es eso, una chica que yo vamos. Y nosotros cuando fuimos a debutar Big Bro, el primer concierto de Big Bro, nosotros en la semana antes decidimos hacer un ensayo con público. Nosotros íbamos a debutar en el Oque Bueno, íbamos a traer una banda de Caracas que se llamaba Canuto Blues Band. Y entonces yo le digo, mira, yo no le digo a los muchachos, yo no voy a tocar con una banda de Caracas si yo no me estreno con público de aquí, yo solo aquí. Vamos a hacer un ensayo con público sin publicidad, únicamente a los panas, ¿verdad? Y hacemos un ensayo con público, ¿verdad? Para ver cómo sonamos, para ver qué es lo que tenemos, pues. Y entonces, no sé si te acuerdas del bar, el bar de Lo Que Bueno, nosotros le llamábamos La Pichonera, porque era el Oque Bar. Nosotros le llamábamos La Pichonera. Porque nosotros mandábamos a todos los nuevos, los mandábamos para allá arriba. Vamos a hacer La Pichonera, vamos a hacerlo en La Pichonera y nos vamos a tocar en La Pichonera y invitamos a. No hacemos publicidad oficial, sino por nuestras redes sociales. Pues. Y quieren oír el ensayo de Big Bro, el ensayo con público, entonces invitamos para La Pichonera. Se puso full esa vaina así. Hicimos el concierto. Vinieron un puño ahí. Y llegó una chica. Bueno, yo no creí la chica, así me quedé. Yo soy un palo de agua. Entonces, bueno, total que cantamos, bueno, termina la Daniela After Party, nos ponemos una mesota y llega a ser una catira de espampanante. Y llega la chica y se me sienta al lado. Y era la mejor amiga de la chica que andaba conmigo. Yo andaba con una chica. Y esa era la mejor amiga de la chica que andaba conmigo. Que no, oficialmente no era nada mío, pero andaba conmigo. O sea, cada que la mujer sabe, anda conmigo, no es oficialmente nada, pero andas conmigo. O sea, es así, a mí me lo han dicho varias veces. No somos nada, pero andas conmigo. Así mismo me lo han dicho. ¿A ti, Toño, te han dicho esa vaina? Sí, ha pasado. Entonces llega la chica y me agarra y me dice, se me pega cerquita y me dice, yo estoy enamorada de ti. Yo digo, coño. Yo le digo, coño, en serio, yo también. Yo lo estoy agarrando de joda. O sea, yo lo estoy agarrando, me estaba vacilando. Entonces, llega, no estoy jodiéndote, le dice. Es en serio lo que te estoy diciendo. Yo veo que la amiga mía cambia la cara y la hermana de ella cambia la cara también. Yo digo, coño, ¿qué pasó aquí? No, bueno, yo también, te estoy hablando en serio, tú me gustas. En la mesa tuya, gente, estaba Armando García. Estaban todos los músicos de la banda. Eso fue público, la vaina. Yo, no, es en serio también. Tú me gustas que jodes. La mujer se me agarra y me agarró la cara así, con la mano, me puso la cara así y me ha metido un latazo y me dijo, estoy hablando en serio. ¡Wow! A la rockstar, Alejandro. A mí la vaina, me chispearon la vaina así. Yo todavía que sigo, bueno, no sabía qué hacer. Me agarraron así fuera de base. Entonces, bueno, ya, ¿qué vamos a hacer? Después nos fuimos de ahí, nos fuimos a reparar en otro lado. Pero después yo me sacudí, pues yo, no, la pinga, esa vaina es una loquera. Si me salía con esta, me iba a caer a coñazo a la otra. Entonces dije, me hice el Willy y me fui por la izquierda. Entonces yo compuse el tema, se llama Midnight Princess. El tema dice eso. Es historia. Es la historia lo que pasó. Entonces yo digo, no, eso pasó en la vida real y pasó. Y es algo que hice, y pasó, y un beso me dio y eso es todo lo que yo recuerdo, porque más nunca la vi. Más nunca. O sea, una mujer que desapareció. No desapareció porque yo la veo y está aquí en Valencia y todo. Okay. Pero de mi vida desapareció. Una anécdota. Una noche de anécdota. Anécdotas han pasado muchas. Yo por lo menos una vez tocamos en. Una vez fuimos a tocar al Discovery Bar en Caracas con Soto. Fuimos a hacer una gira, hicimos lo que llamábamos la gira de la autopista. Era Valencia, tres toques en Valencia y tres toques en Caracas. Y entonces nos vamos a tocar para Discovery Bar en Caracas. Y después que tocamos tardísimo, Discovery Bar a 2 de la mañana. Y en eso llegan unos mexicanos. que estaban unos teatreros, unos artistas de México que estaban haciendo un show de teatro en una de las vainas de esa gobernera de PDVSA y vaina. Uh-huh. Artistas traídos por el gobierno. Okay. Y bueno, y ay, los tipos oyen la broma y el mexicano le compra un disco a una de las chicas que estaba vendiendo los discos, y nosotros estábamos promocionando el disco Sobrenatural, que lo cargábamos en físico, pues. El tipo compra el disco. En lo que yo me bajo de la tarima, él me dice, yo tengo que beber, tienes que beberte una cerveza conmigo, el mexicano. Ay, cómo no, ay, me pongo y bebo una cerveza con él. Entonces el tipo me dice, yo soy de Guadalajara. Yo soy del mismo pueblo de Alex Lora. Parece que conoce a Alex Lora, es del mismo pueblo de Alex Lora. Y hay un bar en DF, en México, que él me dice, que no sé el nombre del bar, se me olvidó en aquel entonces. Él me dice, tú presentas este show que presentaste aquí, en este bar en DF, y destronas al Tri en lo que dura el show. El famoso dice, el grupo Tri. El Tri. Entonces era baño la población. El tipo se supurra de panameo. Y el tipo, ya bueno, terminó el show, no, yo me vengo para Valencia. Y normalito, me voy. Cuando me voy para Ecuador, no me fui a quedar a Ecuador, yo fui unos días de paseo, primero, y unos días fui. Y hubo un día en enero que estaban pasando el festival de el Quito Jazz, un festival de jazz en Quito que es muy reconocido. Y había una banda de Nueva York que yo la quería oír, entonces era la banda de All Street, la de All Stars, una banda de jazz de los países de estos post-soviéticos. Muy buena la banda. Entonces me voy yo a ver mi show, un día de mi cumpleaños precisamente, en febrero, porque mi yerno y mi hija me dieron el boleto de... Vamos a para que vaya al Festival de Blues. El Festival de Blues, tú sabes, el chismoso de Facebook. Y yo me pongo, esta noche voy al Quito Blues, no sé qué, y tal, y qué sé yo. Ay, y me voy para mi festival. Cuando salgo del Quito Blues, como a las 12 de la noche, por la plaza del teatro del Quito, era como a las 12 de la noche. Esa vaina era así, de full. Y voy caminando con mi hija, como dos cuadras, que estaba el estacionamiento donde estaba el carro. Te voy caminando y oigo un grito. ¡Alejandro! ¡Perro! Yo digo, coño, no. Le digo, Oriana. Y Oriana, mi hija, me dice, ella tiene como 2 años viviendo en Quito. Me dice, papi, ¿sé contigo? Oriana, ¿cómo hace conmigo? ¿Quién me va a llamar aquí? Eso es contigo, papá, yo seguí contigo. ¿Por qué? Porque aquí no gritan y te están gritando. Y entonces yo no le hago caso a Oriana, ¿cómo va a ser conmigo? Eso no es conmigo. Entonces, de repente, Alejandro, Alejandro Ramos, Big Bro. Yo la pinga, si soy yo. Sí, sí, fue contigo. Seguridad, por favor, me freno, seguridad. Me freno y me devuelvo así, y en lo que llego es el mexicano que lo había reconocido, andaba con la mujer. Él estaba siendo teatro en Ecuador. Qué pequeño es el mundo, Dios mío. Siendo que, bueno, y eso fue una amistad con el tipo Arrecio. El tipo hace monólogo, de hecho, allá en Ecuador. Y bueno, y es así que el tipo me dice, mira, él una vez me pidió unos permisos para usar uno de los temas de Big Bro en unas obras de teatro que estaba haciendo. Y entonces me dijo que había una obra de teatro que estaban haciendo en Ecuador que usaba uno de los temas, creo que uno de los temas del disco Sobrenatural, como parte del, ¿cómo te digo yo?, del soundcast del, ajá, ajá. De la obra de teatro. Y yo digo, bueno, nada, perfecto. Pero no te preocupes, que yo me encargué que te dieran tus créditos y tu vaina. Entonces yo, bueno, son experiencias que uno va teniendo. Experiencias sobrenaturales. Sí. Esto es Rebobinado. Como una mujer tan preciosa, podía vivir. Entonces, dicho todo esto, que vamos hasta acá en el podcast de Rebobinado, ¿qué planes o proyectos tienes a futuro? Sea tu personal, sea con Vibro. Mira, en realidad mis proyectos musicales vienen siendo con Vibro todo lo que tengo. O sea, personalmente no tengo nada, aparte de, bueno, de vecino. En colaboración con los que hemos siempre trabajado juntos en esto, logramos hacer un point a falta de lo que bueno, lo que hace otro point pues, para tocar, que es una de las cosas que tenemos, lo que hicimos bien en lo que bueno, estamos viudos, estamos, ¿cómo se dice? Las viudas de lo que bueno. Ahorita nos llaman las viudas de lo que bueno. sí, pues estamos, es una cuestión de que andamos de pésame, de luz. Entonces tenemos que, estamos afianzándonos en eso, viendo de qué conseguimos, cómo lo conseguimos, porque es cuesta arriba, es muy cuesta arriba. Y hoy en día es más cuesta arriba todavía, pero yo creo que con un empujoncito de alguien que quiera ayudarnos, lo vamos a conseguir, alguien que nos ponga un espacio y ahí lo vamos a poder hacer. Los proyectos que tengo es el tercer trabajo discográfico de Vibro, que estamos hablando de que va a ser un proyecto donde va a tener 7 temas clásicos del blues, que vamos a hacer versiones. Vamos a tomar la esencia de 7 grandes temas de Vibro, de blues, de grandes leyendas del blues, y los vamos a colorear con la música de Vibro, con el sonido de Vibro. Y para que sea una propuesta bien chévere, interesante, aparte de que vamos a mostrar el blues que siempre hemos mostrado, vamos a mostrar lo que es la historia del blues en esos temas. Estamos trabajando temas desde los primeros temas del blues de Johnny Hooker, como temas de Doris Johnson y temas de Muddy Waters y Little Waters. Y entonces vamos a trabajar en la parte histórica del blues, pero con sonido vintage, al día nuestro. Lo que nosotros siempre hemos llamado, porque nosotros decimos que Big Bro es power blues. Nosotros no somos una banda de blues como tal, porque el blues es un género que es muy cuadrado, muy ortodoxo. Nosotros somos más power y nosotros consideramos una banda de power blues. Donde usamos el sonido característico del heavy metal y del rock y ese tipo de sonido, pero en la métrica y en la tonada y en la escala. Parece esa presentación, me imagino que también estarán cuadrando, pensando una celebración, una... Claro, vamos a hacer un... Ojalá que sí, que estaremos allí nosotros, claro. Claro, vamos a hacer un open, vamos a hacer una presentación del disco, por supuesto, como siempre lo hemos hecho. Nosotros hicimos la presentación de Sobrenatural en el Oque Bueno, y también le hicimos en el Teatro de los Carabobeños. Ahí presentamos el disco Sobrenatural allá también. Y Sobrenatural, Irreverente, no, porque nosotros no sacamos el disco Irreverente en físico. Ese disco fue digital totalmente y se subió a la plataforma. Pues. Okay. O sea, se hizo digital. No se hizo en físico. Claro, como no. ¿Y están grabando actualmente este tercer disco en qué estudio de Valencia? No, estamos Venezuela. Grabando ahorita, estamos haciendo arreglo. Estamos ahorita haciendo arreglos en privado en los estudios de nuestras casas. Nosotros trabajamos, porque nosotros tenemos, nosotros trabajamos la parte de arreglo, composición, arreglo, todo eso lo trabajamos muy bajo volumen, lo trabajamos en casa de José Luis, en el sótano de José Luis, monta su batería y tocamos instrumentos pequeñitos, plantitas pequeñitas y hacemos todos los arreglos bajo volumen únicamente para ver lo que estamos haciendo. En lo que ya tenemos el tema listo, cada quien ensambla en sus casas, ensambla el trabajo, lo que va a hacer, aporta su parte y después cuando todos estamos listos, ahí es donde vamos al estudio a montarnos, pues, a montar, es donde vamos a hacer los arreglos ya de escena, pues, los arreglos de escena o de grabación o el sonido que vamos a conseguir. Pero ahorita estamos en fase de arreglo. Ya los temas están compuestos. Ahorita vamos a montar. Los temas están arreglados, están compuestos y arreglados. Ahorita vamos a montarlo y después vamos a grabar. Eso se te hará como un año más o menos. Yo creo que hasta finales de año será que esté ese disco, más o menos. ¿Y ahí algún cambio en la formación? ¿O va a haber algo a futuro en el cambio de la formación de Big Bro? Bueno, ahorita estamos. Big Bro siempre cambia. Big Bro siempre cambia, de hecho. Los últimos toques hicimos una formación nueva, que no es nueva, no es tan nueva, porque ingresamos a Anthony, ya estaba después de la pandemia entró Anthony, que es el mismo bajista de Mallory y de otra banda que está tocando él. Se llama Barrio Old School, se llama así. Old School, y Mallory no. Y Anthony empezó con nosotros. En el 2021 empezó Anthony con nosotros. Y sigue tocando con nosotros. Anthony es excelente bajista, la agarra muy rápido. Es uno de los bajistas que se ha montado más rápido con nosotros. Y está Juan García, que es el guitarrista de Revolver. Está tocando con nosotros, que es la primera guitarra nueva. Entró Elena Aidán como guitarrista. Ella ya era guitarrista. En la formación de antes no había primera y segunda guitarra. Porque los dos guitarras eran primera y segunda guitarra. En los solos había un solo de un guitarrista y un solo de otro guitarrista. Porque nosotros teníamos a Josh, que era muy progresivo. Entonces siempre hacíamos dos punteos, dos solos de guitarra. Hacíamos un primer solo muy blusero, que lo hacía Elena, porque Elena es más blusera que Josh. Josh es más progresivo. Y entonces siempre lo teníamos así. Elena sabe puntear muy bien el blues y ella estoy yo. Esa es la joya de Big Bro. Pues. Elena yo la saqué del metal y ella fue guitarrista de Crucifixión, imagínate. Un gran cambio. Sí, claro. Entonces yo la pulí y ella con mucho miedo, pero yo le vi el brillo adentro y yo la agarré y yo la puse a estudiar con Carmelo Medina. Nada más y nada menos, la puse a estudiar con Carmelo. Y Carmelo me la pulió, o lo que es, pues. Y yo la puse a estudiar con Carmelo. Se le iba a dar a Franco, pero Franco me dijo: no, dásela a Carmelo. Lo que tú necesitas que ella aprenda, se lo va a enseñar a Carmelo. Y Carmelo es un caballo. Carmelo es mi pana del alma. Mira, está tocando con la banda de Aldi Meola. Imagínate el nivel donde está Carmelo ahorita. Él es el guitarrista de Guaco, pero está tocando con Aldi Meola. Güey. Hicieron un tributo a Jis Corea y estaba tocando con Aldi Meola. Wow. nivel, estamos hablando de nivel, estratosfera. Y él le puso a Elenita y Elenita se pulió duro. De hecho, tuve todos los punteos del disco sobre el disco Irreverente. La mayoría de los punteos de. Casi todos los temas tienen punteo y Elena puntea todos los temas de ese disco. Todos los temas de ese disco. Y bueno, y ahorita estamos con esa formación, con la formación que te estoy diciendo. Está Elena Aidán y Juan García en la guitarra, Anthony en el bajo, José Luis Chacón toda la vida en la batería y yo la localización. Esa es la formación de Big Bro y así espero que grabemos el próximo disco. Que así sea entonces. Bueno, Alejandro, estamos finalizando el podcast, lamentablemente. Pero bueno, hemos disfrutado mucho con tus anécdotas, con tus cuentos, con tus historias, que nuevamente digo que eres un personaje muy querido de Valencia, un músico muy respetado de Valencia, créeme que sí lo eres. Y bueno, el frontman reconocidísimo de Big Bro, así no lo digas o no lo reconozcas tú, pero sí, eres tú Big Bro. Esto es Rebobinado. Búscate un billete, mueve tu billete, mueve tu billete, muéstrale un billete y verás. Búscate un billete, búscate un billete, yeah, yeah, yeah. Búscate un billete, mueve tu billete, muéstrale un billete y verás. La última pregunta que te iba a hacer, no pregunta, una recomendación tuya. Puede ser desde el punto de vista del blues o puede ser desde el punto de vista de cualquier otro estilo musical, concerniente a qué bandas que hayas escuchado de Venezuela actualmente, tú podrías decir, miren, esta banda es buena, se las recomiendo, ven a escucharlo por el aporte que nos da. O puede ser lo contrario también. Mira, hay falta de escuchar más bandas de blues. Te recomiendo estas bandas de blues venezolanas, que son, mira, necesariamente importantes para que la gente conozca más de lo que se está haciendo en Venezuela en el blues. ¿Qué recomendarías? Bueno, mira, bandas como venezolanas como tal, he visto mucho trabajo de bandas viejas, digamos así, que están reaccionando. Por lo menos he oído un trabajo de Cangrejo y este Sentimiento Muerto, de Seguridad Nacional, de esta gente que están haciendo un trabajo nuevo, que escuché algo que me mostraron. Pero así como tal que hayan producido bandas serias, trabajos serios, nuevos, no he visto ninguno. Es lo que comentábamos antes. Ha sido un bloqueo, un blackout de producción, que no se ha visto nada nuevo. O por lo menos yo no lo he visto. A mí no me han mostrado, mira este trabajo, mira este, óyeme este disco. A mí me llegan de repente banda y me escuché este single. Y he escuchado, escuché un single de Mallory No que me gustó muchísimo. ¿Verdad? Cuando ellos grabaron un temita, y me gustó bastante. Y le dije, sigan así porque el temita está bueno. Pero es un temita. O sea, yo no he visto un trabajo. Un disco, un álbum como tal. No he visto, nadie ha hecho un disco. Nadie ha hecho un disco, además, ni hasta las bandas grandes, las bandas reconocidas están promocionando son singles. Se graban un tema y lo publican por YouTube. Revolver sacó un tema la otra vez, que no es malo el tema, pero es un single. Yo no he visto un trabajo completo. Yo el que te pueda decir qué banda, bueno, sé que gente, esta gente sentido, que es Corma con Cangrejo y los que eran de Seguridad Nacional, pues. Están en eso, la gente de el tributo ese de Zapato 3 que estaban haciendo, esa gente también tienen un trabajo por fuera que le doy un pedacito y parece que también están rodando bien, pero no se han puesto a producir porque todo el mundo anda pendiente de un cover y andan pendiente de un toque, pendiente de una vaina y entonces no hay producción. La gente, a mí me lo dijeron el otro día, yo no voy a pagar $20 por un estudio que no voy a poder recuperarlo. Tienes razón. Que cambie el pensamiento. ¿Lo tienes razón o no? Si tú estás pegado, tú no vas a gastar $20 a pagarse en un estudio para tocar en un estudio que no vas a recuperarlo. Tú pagas los $20 y te van a pagar, por lo menos te lo va a devolver el sitio donde vas a tocar el tigre. Es así. Y es hasta difícil para los músicos que no hacemos eso. Porque yo de repente toco eso por amor al arte. Yo a veces lo hago por amor al arte, vamos a estar claros. Pero de repente mis guitarristas no tienen ni para comprar las cuerdas, la guitarra. Entonces yo a veces tengo que financiar yo el estudio, tengo que comprarle las cuerdas. Y cuando toca es pagarle hasta la curva, pues. Y llevarlo. Es así. Porque no hay incentivo. Amor al arte. Es amor al arte. Pero yo pago mi amor al arte, pero la gente no, yo no voy a pagar el amor a tu arte. Así mismo. Yo no voy a tocar contigo. Si tú vas a pagar tu amor al arte, lo pagas tú. Claro. Mi amor al arte lo pago yo. Claro. Ese es así, pues. Es el modo de ver las cosas como yo lo veo. Ahora, yo mi recomendación a la gente que todavía tiene interés y tiene ganas de producir música, sea para él, sea para un futuro comercial hacerlo, tiene que quitarse las pasiones. La música es un producto, tienes que hacerlo como producto. Y si tú quieres producir música y ganar de eso, tienes que invertirle como si fuera un producto y tal. Aquí la gente graba un tema y graba un disco y termina de grabar el disco y empieza que yo no voy a pagar para llorar. Estás quebrado. Sí. Si tú no pagas promoción musical, no vendes. Uh-huh. Serás un desconocido toda tu vida. Yo no he pagado promoción musical nunca, pero es que mi intención no ha sido vivir de eso. Mi intención jamás fue vivir de la música. ¿No? Gracias a Dios, porque si no me hubiera... Ni hubiera decidido... Estuviese endeudado y... en bancarrota. No, pensé eso. La idea es, tú quieres hacer un proyecto, hazlo. Y piensa, hazlo para ti si tú quieres. Ahora, si tú piensas ganar dinero con eso, invierte en ahí, promocionate. Hay gente que dice, no, yo no voy a pagar... porque a mí no me... Yo quiero, a mí me tienen que pagar para yo tocar. No, tú tienes que pagar para que oigan tu música. Porque la gente paga, es para oír covers, la gente que conoce. Pero nadie va a pagar para oír tu música que nadie conoce. Este es el punto. Tú eres médico. Es la realidad. Es la realidad. Tú eres médico y tú puedes ser muy médico. Pero la gente te va a que tú los cures cuando tú te reconoces. Cuando tú trabajas en un hospital de gratis y te haces un médico de gratis. ¿Verdad? Para demostrar que tú eres una eminencia como médico, ahí es donde te van a pagar a ti. Porque tú te gradúas en la universidad y no te van a decir, ah, no, yo estoy una eminencia y usted va a ganar en dólares. No. Lo mismo es la música, igualito. La música es exactamente igual. Y ese es el consejo que yo le doy a los músicos. Y yo soy un músico que estoy ya a mi época, digamos. Yo tengo 62 años. ¿Ya? Y he manejado esos números desde hace mucho tiempo. Y no es ahorita. Siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Alejandro, acuérdate de los Rolling Stones. Son mayores que tú. Así que todos ahí todavía. Exacto, son mayores que yo. Pero es lo que yo me refiero. Esa gente hicieron. Esos se prostituyeron cuando empezaron. Esos se promocionaron hasta con lo que no tenían. Firmaron contratos leoninos que esa gente no veía un dólar, no veía una libra esterlina. Igual Black Sabbath. Black Sabbath fue lo mismo. Anyway, tocaba en bares que los contrataban, lo llevaban por un bar y habían 30 personas en el bar. Pero tenían un contrato firmado y ellos tuvieron que hacer eso para que los conocieran. Nadie hace un grupo para llegar a un escenario de 20.000 personas. Este cuento no existe. Así que bueno, chicos, aprendan, esta es la realidad del día de hoy y de una persona experta como Alejandro. Alejandro, muchísimas gracias por haber estado aquí en el podcast de Rebobinado, de verdad, un placer para nosotros. Que sigan los éxitos. Yo de verdad me gusta trabajar en estas cosas porque bueno, es un granito de arena que la gente puede ver en la experiencia que yo he tenido, puede ver los pros y los contras de lo que es meterse en una aventura musical como la que nos hemos metido varios. Entonces, porque es una aventura, de verdad que es una aventura musical. Es una aventura. O sea, todo el mundo se mete en una banda y eso sabe cómo va a empezar, pero no se sabe cómo va a terminar. Sí, entonces, así es, toda una aventura. Entonces, bueno, un saludo para todos, que les vaya bien. Y bueno, y eso, hagan todos de amor al arte los que los quieren. Y los que no quieren hacerlo de amor al arte, bueno, busquen la manera de vender su producto como un producto, invertirle a su producto y enlatar su producto, meterle una buena etiqueta a su producto, hacerle buen comercial a su producto, y así es la única manera como tendrán éxito. De lo contrario, amor al arte. Gracias, Alejandro. Y sí, bueno, nos despedimos con esta reflexión de Alejandro para que la tomemos en cuenta y todo lo que nos ha dicho. Y así entonces continuemos con la lucha en cuanto a lo que es la música aquí en Valencia y en Venezuela. Así es. Y bueno, esto fue el Rebobinado del día de hoy. Nos pueden escuchar por Planeta Radio los días jueves y los días sábados en Seven Rock Radio. También nos pueden visitar en las redes sociales por arroba Rebobinado Piso Podcast en Instagram, y bueno, buscan Rebobinado en Facebook y ahí estamos. Coméntenos por favor qué les pareció el podcast del día de hoy, y bueno, adiós.